Ya estamos a 21 minutos del mediodía en este viernes escuchando a la gran Aretha Franklin, esta cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel, apodada la dama del soul o la reina del soul, que nació un día como hoy de 1942 y murió en 2018, la máxima exponente del soul. Vale la pena escucharla siempre. Pero ahora vamos a hablar de salud, porque ayer se cumplió un nuevo Día Mundial de la Tuberculosis. No pudimos abordar esta temática en el día de ayer, lo estamos haciendo hoy en contacto con la doctora Andrea Ballarino, que es doctora en bioquímica. Ya hemos conversado con ella en otras oportunidades. Doctora Ballarino, bienvenida a Radio Centenario, buen día. Buen día, bien, muchas gracias. Bueno, doctora, investigadora de nuestra Facultad de Ciencias, pero además trabajando desde hace años en programas que tienen que ver con la investigación y la difusión sobre la tuberculosis, ¿verdad? Sí, en realidad nuestro grupo de investigación, si bien trata de entender aspectos básicos de esta enfermedad, que es producido por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, hemos tratado como que de llevar a la población a través de un lenguaje que llegue, ¿no?, un poco la situación de esta pandemia, que es como una pandemia que no se ve, porque muchas personas piensan que la tuberculosis fue erradicada del mundo y en realidad hasta la llegada del COVID es la enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo y hace más de 20 años que viene matando más de 1 millón de personas, casi 1,5 millones de personas por año. Y bueno, y Uruguay está en una situación como que es necesario sensibilizar a la población, porque la incidencia ha aumentado y ha hecho que Uruguay pase de un país de incidencia baja a un país de incidencia media. Y un poco como que no queríamos como asustar a la población, porque uno viene, ¿no?, como golpeado con lo de la pandemia de COVID. Y nos pareció como interesante hacer una actividad donde hiciéramos un festejo, festejáramos que en julio del año pasado se cumplieron los 100 años de la vacuna BCG, que es una vacuna que ha sido y sigue siendo muy efectiva en los niños, en los adultos no tanto, pero que la bacteria ha cambiado, que bueno, que hay antibióticos que nos protegen y bueno, nos curan de esta enfermedad, pero que hay que adherir a los tratamientos, porque los tratamientos son largos y muchas veces pasa que la gente abandona. Y bueno, un poco que tratamos de hacer un cómic, ¿no? Un cómic, sí. Tratando de transmitir esta información a la población y bueno, y actividades con los niños, que fueron, bueno, fue muy divertido. Lo hicimos en una huerta comunitaria de la cual yo también formo parte, como para justamente acercarnos a los vecinos y hacer también a las personas de la huerta que se sensibilicen y participen en la actividad. ¿Eso se hizo ayer? Se hizo ayer en el patio Mainumbí de la Ciudad Vieja, pero el material generado que se hizo en conjunto con el Clemente Estable, el grupo de Comibacterias, se generaron paneles que van a moverse por la ciudad, o sea que creo que la gente de a poco los va a ir viendo en distintos lugares, se hicieron justamente con esa idea, ¿no?, de que puedan ser usados en escuelas, en los policlínicos de la ciudad, en los barrios donde hay mayor incidencia, etc. Doctora Ballarino, ¿por qué usted mencionaba el crecimiento de casos nuevamente de la tuberculosis en nuestro país? ¿Se sabe por qué está ocurriendo eso? Y bueno, muchas veces es porque a veces el diagnóstico se hace de forma tardía, entonces la incidencia aumenta muchísimo, por ejemplo, cuando hay un caso dentro de la familia, ¿no? Entonces, si no se detecta a tiempo, contagiamos a más gente, por más que la bacteria esta tiene un crecimiento lento y el contagio es bastante, como aparecen los síntomas de forma no tan rápida como puede pasar con el COVID, el problema es que, bueno, que está circulando en la población el patógeno. Hay incluso lo que ha visto la Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis es que la población que está siendo afectada es una población activa, joven, ¿no? Entonces eso es lo que está dando señales de que la bacteria está en la comunidad distribuyéndose. Y seguir que la gente no abandone. Imagínate una persona en situación de vulnerabilidad, o sea, ¿no?, que siga un tratamiento de 4 a 6 meses. sea, vos tenés que tener muy aceitado el sistema que funcione, de que no se te escape ningún caso, ¿no? Porque se te escapa un caso y está generando un foco de contagio importante, ¿no? Pero, además, digamos, la predominancia de los casos, perdón, se sigue dando en personas que están inmunodeprimidas. En realidad, no solo, porque antes uno pensaba que solo tuberculosis, como es una bacteria que puede permanecer latente en nuestro cuerpo, se estima que una de cada cuatro personas porta la bacteria, pero en un estado inactivo. Entonces, en la edad avanzada se reactivaba, y eso pasaba sobre todo en la población adulta. Lo que se está viendo ahora es que los casos de tuberculosis aparecen en la población adulta, pero sobre todo están apareciendo en la población activa, o sea, de 15 años, 40, 50 años, o sea, entonces esto está dando indicios de que hay una carga bacteriana alta circulando, que no se está controlando. Y ahora con la pandemia, peor, porque mucha gente no fue al médico, ¿no? Todos sabemos lo difícil que fue atenderse, ¿no? Y bueno, estaba todo centrado hacia el COVID, claro, ¿no? Entonces, como que hay un subdiagnóstico en estos últimos 2 años, y bueno, obviamente eso va a tener como... Se estima que no es solo Uruguay el problema, ¿no? En el mundo entero se estima que estos 2 años van a ser retroceder 10 años en los logros que se venía haciendo combatiendo esta pandemia. O sea que se van presentando más casos incluso en personas que no tienen una baja de defensas. Claro, que son gente, que sobre todo porque además las bacterias vienen están con cargas más elevadas las personas que contagian, y empiezan a aparecer cepas que resisten a los antibióticos que se usan. Entonces, ajá, más agresivas también, ¿no? Claro. Y bueno, por suerte hay grupos de investigación, y la comisión también trabaja con grupos del Pasteur para justamente tratar de hacer un seguimiento de cuáles, bueno, son las cepas que están circulando, pero bueno, se necesita articular mucho más lo que todos son los organismos de decisión. Por ejemplo, yo leía un informe que decía la necesidad de que el MIDE se involucre. ¿Cómo haces con una persona en situación de calle asegurar, claro, de que no abandone el tratamiento, que lo siga? ¿Cómo haces con la gente que trabaja con personas en situación de calle, ¿no? Claro. Para el seguimiento. O sea, todo eso implica, bueno, poner no muchos fondos para que no se nos pierdan los casos, ¿no? Claro. La vacuna que mencionabas es para jóvenes y niños, bien, ¿para qué edades? En realidad la vacuna se da al nacer, ¿no? O sea, es la vacuna, la BCG, que es Bacilo Calmette-Guérin, que lleva el nombre de los investigadores que la descubrieron, franceses. Y en realidad esa vacuna sigue siendo efectiva en niños, en los adultos no protege tanto. Y bueno, entonces se siguen buscando, hay vacunas que se están desarrollando. Pero si uno compara, por ejemplo, en estos 2 años, la cantidad de vacunas que se generaron para COVID en lo que viene de los años que han pasado para tuberculosis, no tenemos ni la misma cantidad de vacunas en fases cercanas a ser aplicadas. Uh-huh. Lo que implica que es necesario justamente que se haga, o sea, que se considere que esto es una pandemia mundial, ¿no? Y que realmente también se necesitan unir esfuerzos de privados, de gente que dona dinero y todo, para hacer de que exista la vacuna rápidamente, también para la tuberculosis, ¿no? ¿Se da una vez sola la vacuna? Sí, y en realidad se ha visto que, por ejemplo, como la cepa ha cambiado, ¿no? Hace 100 años la bacteria que infectaba a las personas no es igual a la de ahora. Claro, claro. Entonces la vacuna no es tan efectiva, se necesitan nuevas. Hay una quimioterapia, o sea, hay antibióticos que te curan si uno se infecta. El problema es no abandonar el tratamiento. Claro. ¿No? ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos atender para consultar respecto a tuberculosis? Y bueno, en realidad es una tos por más de 2 semanas, una tos que no es seca, es con expectoración, cansancio, ¿no? Pérdida de peso. Esos son un poco las pautas que la comisión y otros organismos mundiales dicen de estar atentos. Simplemente hay que consultar al médico. Hay métodos para diagnosticar la tuberculosis en Uruguay. Hay que saberlo cuanto antes, ¿no? Para justamente no contagiar a núcleo familiar. Las cárceles también es otra situación problemática importante. O sea, todos los lugares donde hay hacinamiento y, bueno, claro, no quiere decir que una persona con buena nivel socioeconómico no se agarre tuberculosis, también pasa, ¿no? Claro. Pero tal, lo que pasa es que obviamente la incidencia es mayor en la gente que tiene menores condiciones de vivienda adecuada, que hay mayor hacinamiento, peores situaciones de alimentación, etcétera. Estoy viendo una nota de la Facultad de Ciencias que maneja que en el 2020, no sé si ustedes tienen alguna actualización de esto, pero se detectaron 1.079 casos en nuestro país, nuevos y abandonos recuperados, que no sé bien qué, usted nos aclarará qué quiere decir, y que el 80% de estos casos correspondió a personas entre 15 y 54 años. Exacto. Bueno, básicamente ahora el número de este año es menor, pero creemos que es por el subdiagnóstico, porque la cantidad de muestras analizadas bajó como en un 30 y pico%, o sea que en realidad y eso pasó en todo el mundo, y los casos que están viniendo son casos más complicados. Entonces, es que nos está diagnosticando a todas las personas. Entonces, seguimos con ese número, del orden un poquito menos este año de 1.000, pero sí la franja etaria es la misma, ¿no? Lo que demuestra que hay una circulación en la comunidad de la cepa, que no es solo las personas adultas que tienen coinfecciones con otros virus que se enferman de tuberculosis. Claro. Bueno, ¿y qué pasa, ya que se ha destacado tanto el papel de nuestros científicos en este tema de la pandemia, doctora Vilarino, qué pasa con la investigación o qué pueden aportar estos equipos científicos de los cuales usted forma parte con el tema de la tuberculosis? Usted nos contaba, creo que el año pasado, de que se había avanzado, por ejemplo, en las características de laboratorio para la investigación. Sí, bueno, por ejemplo, recientemente se inauguró un laboratorio de bioseguridad número 3 que implica que se puede trabajar con el patógeno en Uruguay, ¿no? Porque hasta ahora no se podía, o sea, yo todo lo que hago con micobacterio en tuberculosis lo hago a través de colaboraciones con Argentina. Ajá. Entonces, bueno, eso abre la puerta, que por más que esté en Salto y no es tan fácil cogestionar patógenos de este nivel de bioseguridad al mismo tiempo, abre la oportunidad de que en el futuro se puedan hacer investigaciones sobre esta bacteria patógena en Uruguay. Uh-huh. Nosotros lo que sí estudiamos son, esta bacteria es muy hábil y lo que hace es introduce dentro de nuestra célula moléculas, ¿no?, que van a desregular nuestro organismo, nuestras células. Entonces ahí estudiamos justamente esas moléculas de la bacteria de forma aislada, ¿no? Uh-huh. Y vemos qué efecto tienen en las células para tratar de entender. Si nosotros sabemos cómo funcionan esas moléculas, podemos bloquearlas de alguna manera. O sea que podríamos generar drogas, ¿no?, que impidan, ¿no?, que esa molécula reaccione con componentes de nuestro organismo. Claro. Entonces, por eso la investigación fundamental es importante. Después lo que está haciendo Pasteur es súper relevante porque están justamente con las técnicas de secuenciación, o sea, de poder conocer la información genética de cada bacteria, uno puede saber cuál es la cepa que está circulando en las cárceles. Ajá. Cuál es la cepa, es la misma que está en la comunidad, ¿no? Que está, o sea, no privada de libertad, que es, podemos hacer un seguimiento de lo que está pasando, podemos seguir a los núcleos familiares tratando de ver, bueno, que no se disipe la enfermedad. O sea, eso es sumamente importante, necesita obviamente siempre apoyo. En el mundo se estima que los fondos destinados a la investigación por tuberculosis son del orden del 40%, o sea, falta un 60% más como para cumplir los objetivos que se tienen de erradicar esta enfermedad en el mundo. Bien. Y hay además todo un trabajo importante que es el de divulgación, que comentábamos también al principio, incluyendo esta experiencia de una historieta con el tema. Claro, sí, que incluso está disponible para los maestros que lo quieran, les pueden pasar mi contacto telefónico. Ajá. Los paneles pueden incluso llevarse a las policlínicas, a los hospitales. Es muy didáctico y creo que sensibiliza bien a la población de que no es algo que fue erradicado, que no existe, es un problema que tenemos que ser sensibles, que es importante saber que existe un tratamiento que nos cura, pero que, bueno, hay que tratar de no abandonarlo, y eso es un poco el mensaje del cómic. Y bueno, se hizo con fondos de un proyecto que se llama Equidad, Investigación y Sociedad, de PDCIVA, del programa de posgrados de la Universidad de la República. Uh-huh. Y bueno, para nosotros creíamos que era importante, más allá del trabajo de investigación básica que hacemos nosotros, yo sentía como que, o sea, me desesperaba que la gente me dijera, pero no, si la tuberculosis ya fue, yo me acuerdo de un abuelo, claro, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ayer en el evento nos conmovió porque una persona joven nos dijo, bueno, que su esposo se había muerto de tuberculosis, y bueno, se nos emocionó en el evento, claro. Y ta, pero en realidad esperemos que eso no nos pase con frecuencia, ¿no? A nivel de, no sé si lo dijimos específicamente, pero de fallecimientos, ¿en qué panorama estamos, digamos, a nivel de nuestro país? Sí. Letalidad, sí. En estos datos del 2020 hablaban de 110 pacientes fallecidos. Sí, el 11% de los casos, o sea, no son. Lo único que sí se está viendo es que cada vez más aparecen casos más complicados. Ajá. ¿No? Y es como la franja es muy, muy lábil, porque piensen, o sea, en Uruguay hay cepas resistentes y que son resistentes a dos de los cuatro antibióticos que se usan. Uh-huh. Pero en Brasil hay cepas resistentes a los cuatro, ¿entienden? Uh-huh. Entonces, estamos como en una situación que, bueno, y en los casos en Rivera, en las fronteras, han aumentado bastante. O sea, como que tenemos un nivel de fragilidad que si no atendemos la situación, nos podemos ver en un tiempo con un problema. O sea, hay que pensar, claro. En las Américas el promedio está bajando de casos cada 100.000 habitantes, y en Uruguay no, en Uruguay está subiendo, o sea que eso hay que atenderlo. Claro, claro, ¿no? Quedamos con ese alerta. Doctora Andrea Vilarino, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por favor. Y felicitaciones por el trabajo que desarrollan, y lo seguiremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Las órdenes. Chao, chao. And I